de la Universidad Nacional de Cuyo por estos días, del 28 al 30 de agosto. Es por eso que estamos en comunicación con Martín Arias, referente de SIDUNCU, sindicato docente. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos a toda la audiencia y gracias por el llamado. Bueno, muchas gracias a vos por contestarnos tan temprano. Creo que este año varios vamos a ser los que vamos a ir a la playa de estacionamiento y a la playita Luján. La verdad es que las condiciones económicas no están dando para otros planes. Tal cual, así parece que la playita Luján es la única opción. Contanos un poco, Martín, de qué se tratan estas jornadas de manifestaciones, de protestas. Bien, son jornadas de manifestaciones, de protesta, que bueno, se enmarcan en una situación general, no es particular de los docentes universitarios, sino más bien en reconocer y en difundir y en manifestar cómo esta situación general impacta a nuestro sector en particular, entendiendo que también impacta al resto de la sociedad. Nosotros tenemos un acuerdo salarial que incluye una revisión de cláusula gatillo, que en su momento consideramos como muy importante, pero más allá de eso, más allá de la fecha de la revisión de la cláusula gatillo, que es ahora en septiembre, consideramos que hacia atrás ya estas devaluaciones y esta efervescencia económica nos está perjudicando de forma muy considerable. No solamente a los sueldos, que es lo que en principio uno podría decir que nos atañe como gremio, sino también al presupuesto universitario, que nos parece lo que es fundamental para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Hay que insistir en esto de que la universidad no es de los universitarios, la universidad es de toda la sociedad, y en ese sentido creemos nosotros que cuando suceden este tipo de cuestiones y se afecta a la educación pública, los perjudicados son todos aquellos que en la sociedad tienen la posibilidad de caer en la educación pública, como le gusta decir a este gobierno. ¿Cómo está la situación del presupuesto universitario justamente y en cuanto a poder realmente cumplir sus obligaciones, por decirlo así? Depende, porque además siempre hay discrecionalidad en la distribución de las universidades. Nosotros entendemos que la cuestión operativa se ve afectada de forma importante en estos últimos años, porque la cuestión, por ejemplo, del pago de servicios se ha encarecido de forma considerable. El mantenimiento operativo de la universidad con la cuestión presupuestaria se hace cada vez más dificultoso. Y en ese sentido me parece que se terminan perjudicando otros actores en esta lógica de seguir adelante, como son, por ejemplo, los estudiantes, porque bueno, los presupuestos para becas no se encuentran a la altura de la situación crítica en la que hoy nos encontramos como país. Entonces nosotros, en ese sentido, bueno, la reivindicación de esta jornada de lucha que empezaron ayer, continuaron y terminan mañana, tiene que ver con estas tres planteos o ejes de lucha. El salarial, el primer punto, obviamente, pero también con la reconstitución del presupuesto universitario y con el aumento de las becas para paliar esta situación de crisis que están atravesando los estudiantes. Nosotros, de nada, no tiene ningún sentido que a nosotros nos arreglen la cuestión salarial y que nosotros vayamos tranquilo y cómodamente a dar clases y en las aulas los estudiantes no están pudiendo llegar, no están pudiendo llegar porque no tienen para el transporte, porque los que vienen de lejos no tienen los suficientes recursos como para poder asistir todos los días, porque los que tienen que quedarse a almorzar no tienen para comer. Entonces la situación es crítica, golpea a un sector importante del estudiantado y nosotros consideramos que es oportuno incorporarlos a la reivindicación. ¿Qué pasó luego de todo lo que fue la gran movida del año pasado? ¿Hubo algún tipo de respuesta diferente o más o menos, digamos, decirlo mal y pronto, zafaron por parte del gobierno? No. Hubo un cambio de actitud debido a la movilización, por ejemplo, en los dos últimos años se venía retrasando la discusión paritaria. La paritaria quirológico sería que se pudiera sostener en los primeros meses del año para, en caso de no haber acuerdo, no complicar a los estudiantes y a las estudiantes. Se terminaban resolviendo en abril, en mayo, en junio, se iban posponiendo cada vez más, entonces los conflictos afectaban de lleno al cursado. A partir de lo que sucedió el año pasado, este año ya el gobierno nacional ya en marzo ya tenía una propuesta que fue discutida y fue aceptada, con lo cual hubo ese cambio de actitud, impactó de lleno en el cursado, que a nosotros nos parece fundamental porque si no perjudicamos a los estudiantes, los docentes siempre queremos dar clases, eso tiene que quedar claro. Así que en ese sentido hubo la movilización del año pasado, generó un cambio de actitud importante en el gobierno a la hora de paritar, y en ese sentido se ha expresado. Nosotros también creemos que esto se debe, o en su momento, quedó tan lejos marzo de este año en términos sociales, en términos políticos, pero bueno, calculo que había una inquietud de no empeorar el clima social, el clima político, para que no se vieran afectadas las elecciones. Uh-huh. Entendemos que, bueno, la sociedad de todas formas y más allá de estos intentos aislados y menores, porque la universidad es un, si bien consideramos que es estratégica, en términos cuantitativos es un sector menor de la sociedad, y sin embargo, más allá de tratar de resolver eso, la universidad en su conjunto también ha rechazado electoralmente a este gobierno. Uh-huh. Muy bien. Hubo un intento inclusive del rector de la UNCuyo y de otros rectores a nivel nacional de apoyo a la fórmula electoral de Macri. Bueno, por lo menos en la Universidad Nacional de Cuyo fue ampliamente repudiado por varios sectores. Muy bien. Bueno, Martín, entonces, ¿cómo siguen estas jornadas que se están realizando? Y estas jornadas, los mismos docentes van a ir trabajando, planteando la problemática en los cursos, compartiendo la experiencia con los estudiantes, socializando los que están en consulta. En mi caso, yo este cuatrimestre doy consulta, y ayer pudimos compartir con los estudiantes la discusión, y ellos también te cuentan cuáles son las dificultades que llevan a... que tienen que sortear día a día para poder seguir estudiando. Así que tiene que ver con compartir, con discutir y con intercambiar para generar organización y participación. Muy bien, Martín, muchas gracias por tu tiempo con La Mosquitera. No, gracias, y un saludo a toda la gente de La Mosquitera. Muy buenos días. Abrazo Martín. Enorme. Ahí estamos escuchando entonces a Martín Arias, referente del SIDUNCU, Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo.